Buenos Aires, Educación. Docentes de diferentes UTEBAS de la provincia marcharon en la ciudad de La Plata denunciando los problemas que vienen sufriendo desde hace años. María Díaz Rec, secretaria de prensa del UTEBA La Plata, comentó lo siguiente. El reclamo particular es por los salarios adeudados. Hoy hay decenas y centenas de casos de docentes que no cobraron sus salarios. El caso más grave es el distrito de Tigre, donde hay 765 docentes que no cobraron su salario en tiempo y forma, pero esto se multiplica por toda la provincia de Buenos Aires. Estamos reclamando el pago inmediato de los salarios. Digamos, un docente que no paga, que no cobra su salario, no puede afrontar el alquiler, la comida de sus hijos, claro, la vida cotidiana. Por otra parte, mencionó la ausencia en el conflicto del secretario general de UTEBA Buenos Aires, Roberto Baradel. Nosotros le estamos reclamando a Roberto Baradel, secretario general de UTEBA Provincia, que se ponga a la cabeza de este reclamo. Esto no es ninguna operación política, esto es un reclamo de los docentes, de la docencia de la provincia de Buenos Aires, que desde hace 2 años hay problemas con el cobro. El problema es que UTEBA Provincia, que es oficialista y que seguramente apoyará a Scioli en las próximas elecciones, no se pone a la cabeza de este reclamo, que es un reclamo de la docencia. UTEBA La Plata, UTEBA Tigre, somos seccionales opositoras, no acordamos con Baradel, eso es así. Ahora, el reclamo es genuino y es el reclamo de los docentes. Claro. Nosotros le planteamos a Roberto Baradel, le exigimos que se ponga a la cabeza de este reclamo y además estamos denunciando a la Dirección General de Escuelas, a Nora de Lucía, que ayer también salió con declaraciones, salió a decir que también era un reclamo partidario. Nosotros planteamos que es un reclamo de la docencia y además le decimos a Nora de Lucía que es muy sencillo hablar con 52.500 pesos de sueldo en el bolsillo. La vimos también hace 2 semanas paseando por Nueva York de compras, lleva a sus hijos a escuela privada, vive en country, nada que ver con la vida cotidiana de un docente. Entonces, en ese sentido también apoyamos el proyecto de ley que presentó Cristian Castillo del Frente de Izquierda y de los Trabajadores, que todo funcionario gane lo mismo que un docente. Escuchábamos a María Díaz Rec, secretaria de prensa del UTEBA La Plata.